no, no, de nada. No podrán obligarnos, somos duros de esquilar. No podrán obligarnos, su juego no es nuestro juego. Olvídenlo, mejor olvídenlo. Suspendan el maldito plan. Siempre quieren más.